buscando una vida solo. Si anda buscando un lugar, si llamas a la puerta, quiero oír tu voz. Entra en mi casa, entra en mi corazón. Te abro las puertas, entra en mi casa. Puertas, siéntate a la mesa. Te abro las puertas, cena conmigo. Ven y reposa. Buscando una habitación, si anda buscando un lugar, si llamas a la puerta, yo quiero oír tu voz. Entra en mi casa y entra en mi corazón. Te abro las puertas, entra en mi casa. Baby.